Sección 1 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 1. Insomnio. Una tarde, al bajar la marea, Mr. Isbister, joven pintor que residía en Boscastle, se encaminó de este punto a la pintoresca ensenada de Pentangen, deseando examinar las cuevas de la costa. A la mitad del empinado sendero que conduce a la ribera de Pentangen, topó de pronto con un hombre que estaba sentado en actitud de profunda desolación, bajo una masa de rocas que avanzaba hacia el mar. Las manos de aquel hombre descansaban inertes sobre sus rodillas. Tenía los ojos enrojecidos y sus mejillas estaban humedecidas por el llanto. Volvió el rostro al ruido de las pisadas de Isbister. Ambos quedaron desconcertados, sobre todo Isbister. Y para borrar el mal efecto de su involuntaria intrusión, hizo la observación, con aire de maduro conocimiento, de que el tiempo no era demasiado caluroso, dada la estación en que se encontraban. «¿Verdad?», dijo el desconocido brevemente. Vaciló un momento y añadió con acento indefinible: «No puedo dormir». Isbister se paró en seco. «¿No?», fue todo cuanto dijo, pero la interrogación produjo su efecto. «Parecerá increíble», dijo el desconocido, volviendo a Isbister sus fatigados ojos y acentuando sus palabras con lánguido movimiento de la mano. «Pero no he dormido. No he dormido un momento durante 6 noches». ¿Ha consultado usted? Sí, mal remedio por lo general. Drogas, mi sistema nervioso. Las drogas van bien para el común de las gentes. Es difícil explicarlo. No me atrevo a tomar medicamentos suficientemente poderosos. Eso dificulta el asunto, observó Isbister. Permanecía en el estrecho sendero como perplejo y sin saber qué hacer. Claramente, el hombre deseaba hablar. Una idea bastante natural, dadas las circunstancias, le indujo a continuar la conversación. «Yo jamás he padecido de insomnios», dijo en tono de amena charla, «pero he conocido personas que en casos semejantes han encontrado generalmente algo. Yo no he querido hacer experimentos». Hablaba fatigosamente, hizo un gesto de repulsión y durante un momento ambos hombres quedaron silenciosos. «¿Y ejercicio?», insinuó Isbister con desconfianza, con una mirada que fue del demacrado semblante del hombre al traje de campo que llevaba. «Eso es lo que he probado. Imprudentemente, quizás. He seguido a la costa, día tras día, desde Neb Guay. Solo ha servido para añadir la fatiga física a la mental. La causa de esta intranquilidad ha sido un exceso de trabajo, sin sabores. Había algo». Se detuvo de puro cansancio. Se pasó la mano por la frente y reanudó el diálogo como quien se habla a sí mismo. «Soy un lobo solitario, un ser aislado, cruzando a través de un mundo en el cual no tengo parte. No tengo mujer ni hijos. ¿Qué es hablar de hijos cuando la muerte tala en el árbol de la vida? No tengo mujer ni hijos, ni tengo deberes que llenar, ni siquiera un deseo en mi corazón. Una sola cosa pude hacer a lo último. Dije, quiero hacer esto, y para hacerlo, para vencer la inercia de este cuerpo abrumado, recurrí a las drogas. Gran Dios, ya estoy harto de drogas. No sé si usted siente la pesada inconveniencia del cuerpo, sus irritantes demandas de tiempo de la mente. Tiempo, vida, vivir. Vivimos únicamente a secciones. Hemos de comer y después sobrevienen las penosas complacencias digestivas o irritaciones. Hemos de tomar el aire o de lo contrario nuestros pensamientos se hacen tardos, estúpidos, corren entre abismos y caminos sin salida. Mil distracciones surgen de dentro y de fuera y luego se sucede el decaimiento y el sueño. Los hombres parecen creados para dormir. Cuán poco del día pertenece al hombre, aún el mejor. Y luego vienen esos falsos amigos, esas ficticias ayudas, los alcaloides que suprimen el natural cansancio y matan el descanso. Café negro, cocaína. «Ya sé», dijo Isbister. «Lleve mi labor a cabo», dijo el desvelado con quejumbrosa entonación. «¿A este precio?» «Sí». Durante un breve rato los dos hombres permanecieron sin hablar. «No puede usted imaginarse cómo ansío el descanso. Tengo hambre y sed de él. Por 6 largos días, desde que terminé mi obra, mi mente ha sido un torbellino, rápido e incesante, un torrente de pensamientos cayendo en ninguna parte, girando en torno, vivo y...» Se detuvo. «Hacia el abismo». «Necesita usted dormir», dijo Isbister decididamente, «y con el aire del que hace un descubrimiento, necesita usted dormir imprescindiblemente». «Mi mente es perfectamente lúcida, jamás ha sido más clara, pero conozco que marcha hacia el vórtice bien pronto». «¿Sí? ¿Ha visto usted los objetos atraídos por un remordimiento, fuera de la luz del día, fuera de este dulce mundo de sanidad? Abajo». «Pero», reconvino Isbister, «el desconocido extendió una mano hacia él, su mirada era ardiente y su voz retumbante. Me mataré. A falta de otro medio, al pie de ese negro precipicio, donde las olas son verdes y la blanca cresta se eleva y cae, produciendo pequeños hilos de agua, allí, al menos, podré dormir». «Eso no es razonable», dijo Isbister, impresionado por aquel histérico arranque de emoción del desconocido. «Es preferible tomar narcóticos». «Allí al menos se duerme», repitió el desconocido sin escucharle. Isbister le miró y se dijo interiormente si alguna complicada y providencial coincidencia no les había reunido aquella tarde. «Eso no es seguro, como usted sabe», observó. «En la ensenada Luzwot hay un precipicio semejante, tan alto por lo menos, y una niña cayó de la cúspide, al fondo. Pues bien, hoy vive buena y sana». «¿Pero y esas rocas que hay al pie?» «Muy bien, pudiera yacer uno desvanecido sobre ellas toda una noche, con los huesos rotos, acariciado por las olas frías, ¿eh?» Se encontraron sus miradas. «Siento mucho echar un jarro de agua fría sobre sus ideales», dijo Isbister, con cierto sentimiento de involuntaria malignidad. «Pero un suicidio desde este acantilado u otro acantilado cualquiera, artísticamente hablando», se echó a reír. «Hay tanto amateur». «Pero lo otro», dijo el desvelado con irritación, «lo otro, no hay hombre que pueda conservarse sano si noche tras noche. ¿Ha paseado usted solo a lo largo de esta costa?» «Sí, pues ha sido una simpleza. Perdone usted que lo diga, sí, solo. Cuando usted ha dicho un cuerpo cansado no es remedio para una mente cansada, ¿quién se lo ha aconsejado? No me extraña, andando, y el sol abrazándole la cabeza, calor, cansancio, soledad, todo el día, y después, supongo, a meterse en la cama y tratar de dormir, ¿eh?» Isbister cayó y miró dudosamente al desvelado. «Mire usted esas rocas», dijo este con súbita contracción de gesto. «Mire usted ese mar que ha brillado y temblequeado desde los primeros días. Mire usted la blanca espuma correr hacia la oscuridad bajo las enormes rocas y la bóveda azul con el astro rutilante cerniéndose en la mitad de la cúpula. Este es su mundo. Usted lo acepta. Usted se regocija de él. Él le conforta, le sostiene y le deleita. Y para mí...» Volvió la cabeza y mostró una faz lívida, unos ojos sin expresión y unos labios exangües. Hablaba como un susurro. «Es la vestidura de mi miseria. El mundo entero es la vestidura de mi miseria». Isbister contempló toda la salvaje belleza de aquellas rocas bañadas por los rayos del sol y después volvió los ojos al desesperado semblante. Por un momento guardó silencio. Hizo un movimiento y un gesto de impaciente repulsión. «Consiga usted dormir una sola noche», dijo, «y no verá tanta miseria en todo esto, se lo aseguro yo». En ese momento tuvo la convicción de que aquel encuentro era providencial. Media hora antes se sentía horriblemente fastidiado. Allí había manera de emplear sus ociosos pensamientos y de un modo plausible. Se aferró a la idea inmediatamente. Parecióle que la primera necesidad de aquel ser extenuado era alguna compañía. Sentóse en uno de los riscos de la pendiente vereda, frente a la inmóvil y silenciosa figura, y desplegó, acto seguido, todas sus baterías de conversador entretenido y ameno. Su oyente parecía haber caído en un estado de apatía, miraba vagamente hacia el mar y solo hablaba para contestar a alguna pregunta directa de Isbister, no a todas. Pero no dio muestras de rechazar aquella benévola intrusión en su infortunio. En cierto vago modo, hasta parecía agradecido, y cuando Isbister, conociendo que su desorientada charla iba perdiendo vigor, sugirió que podían repechar la pendiente y regresar a Boscastle, continuando hasta Blackahoot, asintió dócilmente. A media cuesta comenzó a hablarse a sí mismo, y de pronto, volviendo rostro mortecino a su compañero, «¿Qué ocurrirá?», preguntó haciendo un ademán con la mano. «¿Qué ocurrirá?». «Gira, gira, gira, todo da vueltas y vueltas, por siempre jamás». Y con la mano iba describiendo círculos. «Todo va bien, camarada», dijo Isbister con el aire de un antiguo amigo. «No se preocupe usted, tenga usted confianza en mí». El desconocido dejó caer la mano y siguió andando. Caminaron a lo largo del borde, uno tras otro, hacia el promontorio. Pasado Perali, el desvelado empezó a gesticular, pronunciando inconexos períodos como inspirados por un confuso cerebro. En el promontorio se detuvieron un momento en el sitio que mira hacia los oscuros misterios de Blackcapit, y el desvelado se sentó. Isbister había reanudado la conversación en cuanto el camino les permitió ir de dos en fondo. Se extendía cerca de la dificultad de tomar puesto en Boscastle con mal tiempo, cuando de pronto, y fuera de todo propósito, su compañero le interrumpió de nuevo. «Mi cabeza no es lo que era», dijo gesticulando a falta de más expresivas frases. «No es lo que era. Siento una especie de opresión, un peso. No, no somnolencia. Ojalá lo fuese. Es como una sombra, una profunda sombra, cayendo súbita y rápidamente a través de algo ocupado. Gira, gira entre la oscuridad, el tumulto de pensamientos, la confusión, remolino y remolino. No puedo expresarlo, apenas puedo fijar mi mente en ello, lo bastante concreto para decirlo». Se detuvo débilmente. «No se apene usted, camarada», dijo Isbister. «Creo comprenderle. De cualquier modo, no es importante que lo sepa yo ahora precisamente». El desvelado se llevó los nudillos a los ojos y se los frotó. Isbister continuó hablando un rato mientras la frotación continuaba, y luego tuvo una idea. «Venga usted a casa conmigo», dijo, «y fumaremos una pipa. Le enseñaré algunos dibujos míos de Blackahoot, si usted tiene gusto». El otro levantóse obedientemente y siguió a Isbister. Este se percató de que tropezaba con frecuencia y que sus movimientos eran lentos y vacilantes. «Venga usted a casa», repitió Isbister. «Echaremos unos cigarrillos y algunas copas de vino. Ese don del cielo». El desconocido vaciló en la verja del jardín. No parecía ya darse cuenta de sus acciones. «Yo no bebo», dijo lentamente penetrando en el jardín. Y después de una pausa repitió abstraído. «No, yo no bebo. Todo gira alrededor. Gira alrededor, gira». Tropezó en el umbral y entró en la estancia con el aspecto del que no ve nada. Luego se dejó caer brusca y pesadamente en una butaca, como si le echasen. Se inclinó hacia adelante con las manos sobre las cejas y se quedó inmóvil. De pronto hizo un pequeño ruido con su garganta, y Isbister discurría por el aposento con el nerviosismo de un inexperto huésped, haciendo pequeños comentarios que apenas merecían respuesta. Fue a tomar su álbum, colocólo encima de la mesa y miró el reloj de la chimenea. «No sé si querrá usted cenar conmigo», dijo, con un cigarrillo sin encender en la mano, ocupada su mente con el designio de tomar una dosis de cloral. «Carnero, fiambre, eso es, pero pasaderos postres, y creo que una torta». Repitió esto después de un momentáneo silencio. El desconocido no contestó. Y Isbister se detuvo con una cerilla en la mano y se fijó en él. La inmovilidad se prolongaba. La cerilla se consumió. El cigarrillo fue arrojado sin encender. El hombre estaba completamente inmóvil. Isbister tomó el álbum, abriólo, lo volvió a dejar, vaciló y pareció querer hablar. Quizás, musitó con aire de duda. Al poco rato miró a la puerta y después a la figura. Luego salió de puntillas del aposento, mirando a su compañero a cada paso. Cerró la puerta con precaución. La puerta de la casa estaba abierta y salió fuera del vestíbulo, permaneciendo donde el acónito brotaba en la esquina de una era de flores. Desde allí podía ver el extranjero a través de la ventana, inmóvil y con la cabeza entre las manos. No se había movido. Un grupo de chiquillos que pasaba por el camino se detuvo y miró al artista con curiosidad. Un barquero cambió con él algunas frases corteses. Imaginó que su circunspecta actitud y posición debía parecer singular e inexplicable. Sacó su pipa y bolsa de bolsillo y llenó lentamente la primera. «Me extraña», dijo. «De todos modos hay que esperar una oportunidad». Prendió un fósforo con ademán nervioso y lo aplicó a la pipa. A los pocos momentos oyó los pasos de su patrona, que salía de la cocina con una luz encendida. Volvióse, dando fumadas a la pipa, y la detuvo a la puerta de su gabinete. Encontró alguna dificultad en explicarle la situación con medias palabras, pues la buena mujer no sabía nada del nuevo huésped. Retrocedió, llevándose la lámpara, algo intrigada a juzgar por sus maneras, y el artista se refugió de nuevo en el ángulo del pórtico, un tanto embarazado. Bastante rato después, así que hubo fumado su pipa, cuando los murciélagos comenzaban sus correrías, la curiosidad pudo más que la duda y se deslizó hacia el oscuro gabinete. Se detuvo en el umbral. El desconocido continuaba en la misma actitud, sumido en la sombra que proyectaba la ventana, excepto el lejano canto de algunos marineros en la cubierta de un velero surto en el puerto. La noche estaba calma. Fuera las espigas del acónito y el delfinio se mantenía rectas e inmóviles contra la sombra de la ladera. Algo brilló en la mente de Isbister, retrocedió y apoyándose en la mesa prestó atención. La desagradable sospecha se hizo más fuerte, llegó a convertirse en convicción. Le sobrecogió el asombro y tras el asombro el miedo. El desconocido no respiraba. Dio lentamente y sin ruido la vuelta a la mesa y se detuvo dos veces a escuchar. A lo último puso la mano en el respaldo de la butaca. Inclinóse hasta que las dos cabezas casi se tocaban. Luego se inclinó más para mirar el semblante de su huésped. Retrocedió violentamente y lanzó una exclamación. El desconocido tenía los ojos puestos en blanco. Miró de nuevo y se cercioró de que estaban abiertos, con las pupilas ocultas hacia los párpados. Le entró un súbito temor. Impresionado por el extraño estado de su huésped, le sacudió el hombro. «¿Duerme usted?», gritó repitiendo de nuevo la pregunta. «¿Está usted dormido?». De su ánimo se apoderó la convicción de que aquel hombre estaba muerto. Asustado de veras, cruzó rápido el aposento, tropezando con la mesa y tiró del cordón de la campanilla. «Traiga usted una luz enseguida», gritó desde el pasillo. «A mi amigo le ha ocurrido algo». Luego volvió al lado de la inmóvil figura. La volvió a sacudir y gritó. El aposento estaba iluminado por un resplandor amarillento. Al fin la asombrada dueña entró con una luz. Su rostro estaba lívido cuando Isbister se volvió hacia ella. «Es necesario que vaya usted a traer un médico enseguida», dijo. «¿Está muerto o accidentado? ¿Hay algún médico en el pueblo? ¿Dónde podrá encontrársele?». Fin de la sección 1.